Aunque los contagios han aumentado un 13% en toda la región, siguen los descensos en muchos países, sobre todo en Sudamérica. Estados Unidos, con más de 500.000 nuevos casos que representan un aumento del 26%, es el país donde más suben, seguido por Brasil y Argentina. El crecimiento en el número de muertes, de un 2%, es mucho menor que el rápido aumento que se ve en la región europea, dice la OMS. La Unión Interparlamentaria formuló una serie de denuncias y recomendaciones referidas a los casos de violaciones de derechos de más de 300 diputados de partidos opositores en 19 países. En Venezuela, la UIP sigue supervisando estrechamente las acusaciones de violaciones de los derechos humanos que afectan a 134 parlamentarios de la coalición de partidos de la oposición, con el telón de fondo de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. Según las pruebas de que dispone, casi todos los parlamentarios han sido objeto de ataques, amenazas, acoso o intimidación de otro tipo por parte de partidarios del gobierno. La Unión Interparlamentaria concluye que las restricciones vigentes y el marco institucional que rige las elecciones de diciembre parecen socavar gravemente la igualdad de condiciones necesaria para que se produzcan unas elecciones libres y justas. En Côte d'Ivoire, la UIP ha examinado los casos de 9 parlamentarios de la oposición que han sufrido violaciones, entre ellas detención y reclusión arbitrarias, y concluye que las acusaciones parecen tener una motivación política en el contexto de las elecciones del 31 de octubre. Y seguimos hablando de Côte d'Ivoire porque el secretario general ha condenado la violencia en torno a los comicios. Antonio Guterres toma nota de los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral Independiente y pide a todos los actores que respeten el orden constitucional y el Estado de Derecho. Guterres urge al presidente y los líderes de la oposición a mantener un diálogo significativo e inclusivo para trazar un camino a seguir para salir de la crisis imperante, trabajando juntos hacia el consenso y la cohesión social. El secretario general reiteró que Naciones Unidas está lista para apoyar ese diálogo. Y la ciudad mexicana de Guadalajara ha sido nombrada Capital Mundial del Libro 2022 por la UNESCO. La ciudad ha sido seleccionada por tener un plan para provocar cambio social, combatir la violencia y construir una cultura de paz a través de los libros. El programa de Guadalajara tiene 3 pilares: recuperar espacios públicos a través de actividades de lectura en parques y otros lugares, fomentar la cohesión social a través de talleres de lectura y escritura para niños y fortalecer la identidad de los barrios usando la conexión intergeneracional, las historias orales y la poesía callejera. La ciudad usará espacios culturales como bibliotecas, salas de lectura, librerías, editoriales independientes y su reconocida Feria Internacional del Libro. Las actividades incluyen encuentros literarios con artistas latinoamericanos, un proyecto sobre la Torre de Babel y eventos que vinculan el teatro y la música con la literatura, además del uso de la radio local para lecturas de poesía. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se va a registrar una temperatura máxima de 20 grados con cielo nublado. Para mañana viernes estará nublado con algunas precipitaciones. 20 grados será la temperatura máxima y 13 la mínima. El sábado estará despejado, 19 grados la máxima, 13 grados la mínima. El domingo parcialmente nublado con 19 grados de máxima, 12 grados la mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 20 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el día martes estará ligeramente nublado, con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la máxima hoy alcanzará los 22 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes nublado, con 22 grados de máxima y 16 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 23 grados será la máxima, 17 grados la mínima. El domingo estará despejado con 23 grados de máxima y 16 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 23 grados de máxima, 16 grados de mínima. Y el martes estará ligeramente nublado, con 26 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en los 27 grados, con cielo despejado. Mañana viernes, ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 16 la mínima. El sábado, despejado, con 33 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, algo nublado, con 35 grados de máxima, 21 grados de mínima. El día lunes estará despejado, con 32 grados de máxima y 18 de mínima. Y el martes estará ligeramente nublado, con 32 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima estará hoy en 28 grados con cielo despejado. Mañana viernes parcialmente nublado, 29 grados de máxima, 15 grados de mínima. El sábado parcialmente nublado, 28 grados de máxima, 17 grados de temperatura mínima. El domingo algo nublado, 30 grados la máxima, 15 la mínima. El lunes, algo nublado, 31 grados de máxima, 16 grados de mínima. Y el martes, nublado, con 32 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. En Salta, la máxima hoy ascenderá a 29 grados, con cielo despejado. Para mañana viernes, despejado, con 29 grados de máxima y 16 grados de mínima. El sábado comienza un periodo de mal tiempo, con cielo nublado, algunas precipitaciones, 29 grados de máxima, 17 grados de mínima. El domingo, nublado, con algunas precipitaciones, 29 grados la máxima, 14 la mínima. El lunes, inestable, con 31 grados de máxima y 16 grados de mínima. El martes, nublado con lluvias, 25 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén. En Neuquén, la temperatura máxima hoy ascenderá a 24 grados con cielo despejado. Mañana viernes, ligeramente nublado, 29 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado, nublado, con 30 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, nublado, con 26 grados de máxima y 17 de mínima. El lunes, despejado, 29 grados de máxima, 17 grados de mínima. El día martes, estará ligeramente nublado, con 27 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Dejamos Neuquén y nos vamos a Córdoba. Allí en Córdoba la máxima hoy estará en 28 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes parcialmente nublado, con 27 grados de máxima, 16 grados de mínima. El sábado despejado, con 30 grados de máxima, 15 grados de mínima. El domingo ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes, nublado con algunas precipitaciones, 30 grados la temperatura máxima, 18 grados la mínima. Y el martes, parcialmente nublado, 31 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca. Allí en Bahía Blanca, la máxima hoy ascenderá a 25 grados con cielo despejado. Para mañana viernes, nublado con algunas precipitaciones, 26 grados la máxima, 14 la mínima. El sábado, nublado con 28 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo, nublado con 28 grados de máxima y 17 grados de mínima. El lunes, nublado con algunas precipitaciones, 26 grados de máxima, 18 grados de mínima. Y el martes, ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 23 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes, nublado con algunas precipitaciones, 26 grados de máxima, 15 de mínima. El sábado estará ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo, nublado con algunas precipitaciones, 30 grados la temperatura máxima, 18 grados la mínima. El lunes, algo nublado, 27 grados de máxima, 17 de mínima. Y el martes, algo nublado con 29 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires. La temperatura máxima hoy será allí de 21 grados con cielo ligeramente nublado. El viernes mañana, parcialmente nublado con 22 grados de máxima y 17 de mínima. El sábado estará nublado con algunas precipitaciones, 21 grados de temperatura máxima y 18 grados de mínima. El domingo, algo nublado, 21 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes, parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 16 de mínima. Y el día martes estará ligeramente nublado, con 25 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. La carrera a la Casa Blanca. Biden se impuso en Michigan y está cerca de ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Joe Biden quedó a un paso de la victoria tras seguir en ventaja sobre el actual mandatario estadounidense y candidato a la reelección por el Partido Republicano. Donald Trump anticipó que solicitará un recuento de votos en Michigan y también en Wisconsin. Biden, por su parte, se muestra muy confiado. Dijo: cuando termine el recuento de votos, habremos ganado. Busca derrotar en los comicios al presidente estadounidense y candidato a la reelección por el Partido Republicano, Donald Trump. Coronavirus en Argentina, confirman 10.652 nuevos casos. Hay 1.205.928 contagiados, así lo informó el Ministerio de Salud este miércoles en horas de la noche. COVID-19 en Argentina, González García avisó que la vacuna no será obligatoria. El ministro de Salud confirmó que la vacuna rusa estará disponible en diciembre o comienzos de 2021. El gobierno también busca aprovisionarse de las producidas por otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca. Maradona cursa un excelente posoperatorio, aseguró su médico personal. Tras ser operado por un edema en la cabeza, Maradona transita una evolución muy favorable, dijo su médico en conferencia de prensa. Messi a Maradona le dijo: te queremos ver bien lo antes posible. El jugador del Barcelona de España, en un mensaje que colocó en su cuenta oficial de la red social Instagram. Bruglia y Bertuzzi pidieron licencia por 5 días, no descartan renunciar en protesta por el fallo, lo hicieron ante el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. La Marcha del Orgullo se realizará el sábado 7 de noviembre. Se realizará de forma virtual con reclamos de inclusión travesti, trans y al aborto legal. Prepagas al final subirán un 10% en el mes de diciembre. La modificación se llevará a cabo pese a que las empresas ya habían notificado mediante comunicados sobre el incremento para fin de año. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.